Gavni argumenta, el cadáver no puede restaurarse la vida a sí mismo. Después que la vida es restablecida, se convierte en un agente de la vida. ¿Qué tiene que ver esto con la salvación? ¿Qué se imagina que el pecador pueda restaurarse a la vida? Lo único que debe hacer el pecador es creer en el Evangelio. Dios es quien, en respuesta a la fe, crea vida espiritual mediante el nuevo nacimiento. Los calvinistas parecen olvidar que el cuerpo es solo la casa temporal, terrenal del alma y del espíritu. El cuerpo físico de una persona viva no sabe que está viva. El alma y el espíritu constituyen a la persona que piensa y que tiene voluntad. Así que, al comparar la muerte espiritual a un cadáver, se pierde el punto y lleva a la confusión. El error en esta analogía se hace aún más clara cuando recordamos que la regeneración para vida espiritual deja a la persona sin cambios físicamente. A pesar de la muerte física del cuerpo, el espíritu del hombre sigue pensando y teniendo voluntad. Cristo habla del hombre rico que, después de su muerte, podía pensar, hablar y expresar sus deseos en el Hades. Lucas 16:22-31. El tejido de un cuerpo vivo, incluyendo incluso el cerebro, no saben nada de las cuestiones de la vida. Proverbios 4:23. Sin embargo, el calvinista fundamenta su teoría en el hecho materialista de que un cadáver no puede hacer nada. Piper acepta el mismo error. Dios es el que soberanamente decide a quién le dará tal misericordia en cuanto a ser vivificados espiritualmente. Asimismo, Westblade le llama muerte espiritual a un ser moral que no nos impide físicamente, pero que nubla de los ojos del corazón. Como cadáveres morales que somos, la única esperanza que tenemos es de una voluntad que movilice la pasión nuestra hacia Dios, lo cual se encuentra en el llamado de Dios que nos hace vivos juntamente con Cristo. Aquí el error es un poco más profundo. Ahora la moral está conectada con el cuerpo físico y el hecho de que un cadáver no puede hacer decisiones morales. Por supuesto que tampoco podría el cuerpo físico cuando estaba vivo. El hombre natural, quien está muerto espiritualmente, se lo imagina como moralmente muerto. ¿Dónde enseña esto la Biblia? ¿No fueron entregados los 10 mandamientos a la humanidad, quien está muerta espiritualmente? ¿Y acaso no pueden entender los muertos espiritualmente las cuestiones morales y a menudo obedecer a algunos de los mandamientos? Pablo dice que incluso los gentiles muertos espiritualmente, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos 2:14-15. ¿No apela Dios a la conciencia de cada hombre? Abraham le recuerda al hombre rico en el infierno de su fracaso moral pasado. Aunque su cuerpo es un cadáver en el sepulcro, el hombre rico conoce su pecado y sabe que es demasiado tarde para él, y él expresa su seria preocupación moral por sus hermanos vivos y quiso advertirles para que no le acompañaran en el infierno. El calvinista ha creado una falsa analogía, lejos de la Biblia y del sentido común. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia no ofrece justificación alguna para concluir que el hombre es moralmente un cadáver. Propenso al mal, sí, pero que no pueda entender que es pecador y que Cristo murió por sus pecados. Que es incapaz de reconocer su pecado e incapaz de creer el Evangelio. No. La Biblia enseña que los espiritualmente muertos pueden entender el Evangelio y creer en el Señor Jesucristo para salvación. Juan 5:24-25, etc.